Y ya solo queda una semana. Ya solo queda una semana para el aniversario del décimo del desenterrador. Y bueno, pues hemos aprovechado ese hecho, esa cuenta atrás, ya después de muchos preparativos, de nerviosismo, de la gente que me está ayudando para hacer los turnos, para echar una mano en todo lo que se pueda. La verdad es que en general la respuesta ha sido muy positiva. Y bueno, pues he querido en este programa recordaros por última vez, antes del concierto propiamente, el sábado que viene, los cuatro grupos que van a estar de una manera especial. He pedido a los miembros integrantes de las bandas que me dijeran canciones que ellos querrían que sonaran en la radio. Así que, pues tras una pequeña toma y daca, persecución en algunos casos, me han dado los temitas muy ricos. Y bueno, pues vamos a empezar en el orden en el que los grupos están. Como bien sabéis, el festival empezará en el Ateneo Isarbelch a las 7 de la tarde. Y el primer grupo, o sea, es decir, en este caso la primera persona que tocará será Mikel Huracán a las 7 y media. Así que lo que vamos a escuchar son dos temitas de Mikel Huracán de su último EP. Dos versiones, no lo vamos a negar. Una de Anari y otra de Neil Young. La Neil Young va a ser la de The Needle and the Damaged Dog, Don. Esa oda triste a los junkies. Y luego una canción de Anari llamada Gure Mundua. Y después van a sonar dos canciones que me ha pedido Mikel Huracán. Una del gran y, pues por decir ecléctico, yo creo que se queda corto, vamos a decir bizarro, yo Scott Walker, que allá por los 60 militaran los Walker Brothers y tuviera esos hits poperos y chiclosos a lo, pues bueno, a lo el Elvis más pasteloso. Y que poco a poco, a medida que el tío ya dejó el mainstream y los hits, empezó a meterse en una especie como de vorágine de experimentalismo, que entre otros casos dio esta canción de su disco 4 llamado Seven Seal. Y luego de Bill Callahan, la canción llamada Javelin and Landing. Así que como comienzo, cuatro temitas, dos de Mikel Huracán, que será el primero que tocará en el décimo aniversario el sábado que viene en el Ateneo Isarbelch, 7:30 en el caso de Mikel Huracán, The Needle and the Damaged Dawn de Neil Young, Gure Mundua de Anari, y luego dos canciones que me ha pedido que ponga hoy en la radio, The Seventh Seal de Scott Walker y Javelin and Landing de Bill Callahan, el desenterrador décimo aniversario. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? I hit the city and I lost my bed. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damaged thank you.

as much as we can stand. Stand till we're staggered, laying all twisted together and exposed, like roots on a riverbank. Bam, bam, bam, the earth off its axis. First drafts in ashes smeared on our faces. Aquí tenemos las peticiones de Mikel Huracán, que tocará, como os he comentado, a las 7:30 el sábado que viene, en el 10º aniversario de Un Servidor. Vamos pues con la siguiente petición. El siguiente grupo que tocará después de Mikel Huracán son los Ispastestarras Veruna, con su doom primitivo pero progresivo a la vez. Son tres, así que me han pedido 6 canciones en total, y bueno, vamos a ponerlas a bloque. La verdad es que es bastante rico lo que vais a escuchar ahora, rockero y con criterio, entre la macarrada de Napalm Death, el post-metal de Rosetta, el death técnico de Sudoku y el garaje punkero de los Stubbs. Así que tenéis un poquito de todos. Voy a enumerar en orden y os voy a decir, pero antes, primero, por supuesto, la canción del grupo. Vamos a escuchar la homónima Veruna, la versión Full Throttle, que dura 4 minutos, que en sus términos es muy poquito. Así que Veruna, como he dicho, tocarán después de Mikel Huracán, más o menos alrededor de las 9:45. Y bueno, pues esperaos de un primitivo energético y muy, muy cañero. Y en la mente de los tres miembros están el TBI de los Stooges, Ruizé de Cayus, Evolved as One de Napalm Death, Europa de Rosetta, Dimensional Warp de Sudoku, Usipian, perdón, World Without Sin de Usipian. Traya, en cualquier caso, de principio a fin. Así que ahora Veruna, Full Throttle y la selección de sus miembros. We'll be right back. your pride. Voices of darkness are restricted. Restricted to a mere fraction of this earth. This earth in which we all have evolved. This earth where English people are downtrodden. Downtrodden by those who prosper from exploitation. Downtrodden by those who spine and fish your weak minds. You weak minds! Weak minds! Weak minds! Weak minds! Weak minds! Weak minds! Weak minds! Weak minds! Sigue el desenterrador en directo hablando a trozos de lo que será el sábado que viene, su décimo aniversario. Pues ha sonado por ahora la música que Mikel Urake me ha pedido que le ponga hoy. Y ahora ha sonado la música que los de Veruna, que serán los siguientes en el cartel, querían que sonara hoy. Os voy a recordar los grupos que han sonado. Hemos empezado con Stooges, luego Cayus, Night Pump Death, Rosetta, Sudoku y Usipian. Y ahora vamos a ver qué nos pide la tercera banda, los rockeros del momento en Bilbao. Un grupo muy, con un directo muy, muy entretenido, con unas referencias muy, muy guapas, muy rockero. Pues lo primero que vamos a hacer es escucharlo. Como este grupo lo integran 5 personas, lógicamente no voy a ponerlas todas seguidas, así que voy a ponerla en 2 grupos. Primero os voy a poner una canción de Wizards, que como os he dicho, si Veruna empieza a las 9 menos cuarto, terminará más o menos a las 9 y media, y estos de Wizards tocarán a las 10 de la noche, para que os hagáis una idea. Va a sonar una canción de su último EP llamada It's a Secret, Bitch. Y luego vamos a poner de los miembros del grupo lo que ha elegido Ina, el cantante, King Dude, Fear Is All You Know, y los míticos suecos Graveyard con su rock and roll setentero Right Is Wrong. Así que vamos a escuchar estas 3 canciones para empezar. The Wizards, tercer grupo del sábado que viene, el del décimo aniversario, tocarán a las 10 de la noche con su canción It's a Secret, Bitch. Y la selección, vamos a decir, de 2 de los miembros, mejor, King Dude y Graveyard por parte de Ina, el cantante, y Husker Du y Matt Honey por parte de su bajista, Mr. Ácido Lisérgico, para mí. Ahí van, pues, este quinteto de canciones, muy rockero, muy cañero. Thank you. Sorry. Pues aquí habéis escuchado esta primera batería de selecciones de la gente de Wizards. Han sonado, para recordaros, unos temas muy chulos en general, la verdad. King Dude, Fear Is All You Know, Graveyard, Right Is Wrong, Husker Du, que me ha gustado mucho esta canción, Girl Who Lives on Heaven Hill, y Matt Coney, de su disco Piece of Cake, que se la dedico a Pablo de la Cuesta, un gran amigo mío y fan de Matt Coney, When in Rome. Y ahora viene la siguiente, no iba a decir Trinidad, pero no lo es, realmente sexteto cervecil, como dice Homer, sexteto de canciones. Por un lado, las que ha elegido Felipe, el guitarrista, Black Sabbath de Wizards, Glenn Danzig de Hunter. Las que ha elegido Jorge González, el otro guitarrista, de Rocky Erickson, el grandioso y lunático líder de los 13 Floor Elevators. La canción Stand for the Fire Demon, que la verdad es que también está de puta madre, tampoco la conocía, de un disco suyo, creo que del año 80, llamado Devil One, aunque no estoy seguro. Y luego The Soundtrack of Our Lives, la banda sueca, con la canción Lost Prophets in Vain. Y por último, David, el batería, ha elegido dos temitas muy ricos, también muy rockeros. Orchid, esos grandes herederos de los Black Sabbath más Ozzy Burneros. La banda Orchid con su canción Wizard of War. Y los grandes y siempre a los que siempre echamos de menos, Helicopters, con su canción Toys and Flavors. Así que en este sexteto, que no sea la palabra hoy, de canciones, en este especial que he hecho un poco, pues cada grupo que toca en el festival del sábado que viene les he dado una oportunidad de elegir las canciones que van a sonar hoy. Ha sonado las de Mikkel Huracan, que tocará a las 7:30, las de Veruna, que tocarán a las 9:45, y están sonando las de Wizard, que tocarán a las 10 de la noche en el Ateneo Isarbelch. Y como he dicho, después de poner 4 de Ina y de Eneko, cantante y bajista respectivamente, ahora voy a poner a los dos guitarristas y al batería sus selecciones musicales, que son, como he dicho antes, Black Sabbath, Glenn Danzig, Rocky Erickson, Soundtrack of Our Lives, Orchid y Helicopters. Ahí va todo muy rico. Yeah. never talking, just keep walking, writing this magic. Yeah. demon. Satan's a wee, Satan's a my. Stamp the fire demon. Spirits say boo and the paper bursts into fire. Stamp the fire demon. Wilder, wilder, wilder, wilder. Stamp the fire demon. Stamp the demon of fire. Stand for the demon of fire. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. Stand for the fire demon. I'm so sad to hear you've lost your way, but I am all around to hear what you say, 'cause I believe you still got faith in yourself to be what you are, not someone else. We'll be right back. thank you. How are you doing? Good to know that. All right, this song is called All I've Got. Sexteto de canciones elegido por Jorge y por Felipe y por David, guitarras y batería respectivamente de Wizards. Han sonado, voy a recordaros en este sexteto cancionil, como intentaba decir antes, Black Sabbath, Gleb Danzig, Rocky Erickson, Soundtracks of Our Lives, Orchid y Helicopters. Y ahora, para terminar, dado que solo contamos con una petición por parte de la última banda que tocará en el Festival Meido, tocarán a las 11 y cuarto clavadas, es cuando llegará con prisas el Iñaki, el guitarra de la banda. Y bueno, solo he contado con la petición de Mario, del batería, dos canciones muy en su estilo de noise rock. Por un lado, del último disco de Shellac, el grupo de Steve Albini, la canción Dude Incredible, y de Borrokan, banda que desconozco por completo, de su último disco, Landareak eta Paretak. Y como canción de Meido, Timothy Aux, de su último disco hasta la fecha, Double Dragon. Yo recuerdo que el sábado que viene, 7 y media Mikel Huracán, 9 menos cuarto Veruna, 10 The Wizards y 11 y cuarto Meido. Me despido con la petición de Mario y una canción de Meido. Muchas gracias, hasta el sábado que viene, espero veros a todos allí. Y a los que no, os espera un jukebox de canciones a cada cual más abigarrada, o sea que no vais a tener otra opción que venir a ver el concierto. En el Ateneo Isabels, desde las 7 de la tarde estaremos ahí. We'll be right back. place directly and go where the females